¡Uop! ¡Vaya! Mira que llegué otra vez con un caso de la vida real. Y pa' ponerte a gozar, ya tú sabes, ahí nada más. Escucha. ¿Y qué pasó con el amor de ayer? La fantasía y la ternura. Desapareció todo el cariño que un día existió. Lo fuiste apagando muy suave y lentamente. Y solo tú te quejas de nuestro gran amor. Que yo no sirvo, te tengo cansada, que te dejé sola, ya no me soportas. Yo debo de confesarte que así no puedo vivir. Así no, así no. Óyeme. ¿Qué pasó con esa mujer? Dime. Oye, la verdad, Manny, que apretaste, caballo. Oye, ¿pero qué tú quieres que yo lo haga, men? Si la mujer me salió muy celosa. No, pero así no, queda. Dice Manny que la mujer le salió celosa. Vaya, qué gracioso. No voy a decir cómo dice mi abuelita. Está pasando un problema bien serio. Por eso te digo que de esa forma no se puede, así no se puede, no.